Cuentos escogidos de Hans Christian Andersen, traducido directamente del dinamarqués por Carlos Sáenz de Tejada y Grassard. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Notas. La edición popular que en 1881 recopiló toda la obra de Andersen con el título de Aventuras e Historias lleva al final unas notas autobiográficas escritas en los años 62 y 74. Nada más curioso ni tan consolador para los que sientan la fatiga de lo que el mismo Andersen llamó el espinoso camino de la fama que la lectura de esas cuantas hojas, síntesis de una vida empezada en la oscuridad y terminada en la apoteosis entre propios y extraños. De haber traducido íntegra la obra del cuentista dinamarqués que aún alcanzamos a conocer y que pudo ver su propia estatua en el parque de Rosenborg, íntegras también reproduciríamos esas notas que el lector no podría menos de ver con cariñoso interés. No habiendo dado más que algunas muestras de sus 156 cuentos, nos limitaremos a tomar aparte algunas observaciones generales que el mismo Andersen hace respecto a su obra. Lo que de ellas especialmente se refiere al contenido de este tomo. Ya en 1862 reunió Andersen, en el mismo orden con que fueron escritos y vieron la luz, todos los cuentos ilustrados por el malogrado V. Pendersen. Se me ha dicho que algunas notas referentes a la concepción y desarrollo de las aventuras, así las llama deliberadamente, no carecerían de interés, y esta es la razón que me mueve a escribirlas. Hacia Pascua de 1829 apareció un tomito, Poesías, que terminaba con una aventura en prosa que yo había oído de niño. Y entonces intenté reproducir en un estilo que debía recordar al del museo, pero que no gustó hasta que, algunos años después, apareció tratado de otro modo en El camarada de viaje. En 1831, durante mi excursión al Harz, se me reveló distintamente el modo aventura, con la historia de aquel rey que, llegado a viejo, creyendo no haber oído nunca una mentira, prometió al que se la dijese la princesa y medio reino. En las aventuras para niños, 1835, quiso Andersen que el estilo fuera el del narrador. El lenguaje, pues, debía dejar la impresión del recitado. Se hablaba a los niños, pero también los grandes podían escuchar. El cuaderno que le siguió, en 1836, y en cuyo prólogo Andersen se quejaba de lo poco que el género parecía agradar, contenía, entre otros, El niño travieso, como nuestro clásico diálogo El amor y el viejo, tomado de las fábulas de Anacreonte, y El traje nuevo del emperador, de origen español, ya que tan ingeniosa idea la debemos al príncipe de Manuel, nacido en 1277 y muerto en 1374. Y fue también aprovechada por Cervantes en una de sus magistrales entremeses, traducido al alemán con el título de Das Wandertheater. Poco después, y valga la cita como prueba de cómo con el transcurso del tiempo se nacionalizan en su emigración las leyendas populares, en el mismo tomo que el tan dinamarqués e intraducible Ole cierra el ojo, y en compañía de otro cuento de origen italiano, publicaba Andersen El pastor de cerdos, donde puso varios elementos de una rancia leyenda dinamarquesa que, tal como me fue contada, no podía decentemente reproducirse, y que no es otra que la que dialogada a turno hallamos con repetidas versiones en nuestro romancero y en la que fabla el pastor y fabla la infantina. Este tomo fue ya dedicado a la gran actriz dinamarquesa Juana Luisa Heiberg, no solo porque ya entonces era la artista triunfante y avasalladora, sino por ser también de los primeros que mostraron entusiasmo por los cuentos en época en que aún no se habían abierto camino. Esto, y la íntima satisfacción con que Oerted, el célebre astrónomo, elogiaba lo humorístico de las aventuras, fueron mis primeros estímulos de importancia. Empezó Andersen refundiendo o inspirándose en los cuentos nacionales que de niño había oído, pero pronto pasó a tomarlos en sus viajes de las literaturas extranjeras y a crearlos con elementos propios después. Desde 1842, en que apareció La Campana, esta, como casi todas las aventuras que la siguieron, son originales. Yacían en mi pensamiento como en semilla. Un momento propicio, un rayo de sol y florecían. Día por día iba viendo más claro lo que cabía hacer con mis cuentos. La fe en las fuerzas propias y los límites de ellas crecían con los años. Ya el gran pintor Kaulbach había ilustrado el ángel con una lámina deliciosa que después, grabada en acero, ha dado la vuelta al mundo. Estando en Nisó, un verano con Thor Walsten, el Miguel Ángel del Norte como Andersen, nacido de la nada, el gran escultor que se complacía extraordinariamente con los novios y el patito feo, le dijo un día: «Escríbanos usted algo nuevo y gracioso. Usted tiene vena para hacerlo hasta sobre una aguja de surcir». Y este fue el origen del cuento La Aguja. Con la edición de lujo publicada en el 51, terminó la serie de Las Aventuras, pero no mi actividad en este género. Tuve, pues, que buscar un título nuevo y apropiado, y elegí el de Cuentos, nombre que, en nuestra lengua, considero el más apropiado para mis obras por su extensión y naturaleza. En esa palabra, el lenguaje popular comprende la narración más sencilla como la más fantástica. Y así, los cuentos infantiles, las tradiciones y las fábulas, cuentos son para el niño, el labriego y el vulgo. La mayor parte de los publicados en este tomo pertenecen a Las Aventuras, recopiladas en el 62, y como hemos dicho, ilustradas principalmente por Pendersen. Cronológicamente, el primero que encontramos en las notas es El Pacto de Amistad, publicado después de mi viaje de Grecia y Constantinopla, y una muestra de lo que llamaríamos segunda manera de Andersen, exótico por su fondo como por su medio ambiente, y como la psiquis completamente desligado de las tradiciones dinamarquesas, menos humorista, pero más literario, como tocados del helenismo y latinismo. La historia del año, escrita en 1852, cae de lleno dentro de la manera nacional y personalísima de Andersen, y es acaso una de las mejores muestras de ese sentir, la vida de las cosas y del tiempo, una de las características del poeta dinamarqués. Es ciertísimo, Buen Humor, El Ñomo en Casa del Hortera y La Última Perla, 1852-1855, son de la vieja cepa dinamarquesa, de un humorismo escandinavo y de un sabor de lugar y de época que seguramente han de desmerecer en España. No servía para nada, tiene su verdadero origen en una frase que de pequeño oía mi madre. Un día que vi en la calle a un muchacho que corría al lavadero de Río de Odense, donde su madre lavaba ropa, oí a cierta madama, conocida por su severidad, reñir a gritos al muchacho desde una ventana: «¡Otra vez con aguardiente para tu madre! ¡Esto es vergonzoso! ¡A ver si no eres como ella, que no sirve para nada!». Conté en mi casa lo ocurrido y todos convinieron en que la mujer bebía y no servía para nada. Solo mi madre la disculpó: «No sean tan severos. Esa desgraciada trabaja y trabaja metida en agua fría y está a veces varios días sin comer nada caliente. Con algo se ha de sostener. Cierto que no hace bien, pero ¿cómo remediarlo? Ha pasado mucho, es honrada. Su chico va siempre limpio y cocido». Estas palabras de mi madre me hicieron profunda impresión. Muchos años después, en ocasión de otro suceso que me hizo pensar qué aprisa y duramente juzgan los hombres, allí donde la compasión vería las cosas de otro modo, la historia de la infeliz mujer y las palabras de mi madre se me representaron con tal vida que escribí el cuento No servía para nada. Muerto Pendersen, dice Andersen en sus notas del 74, hube de buscar quien en lo sucesivo ilustrara con igual talento las aventuras e historias que fueran viniendo. Uno de los muchos que entre nuestros artistas había, con anterioridad a Pendersen, probado con éxito a ilustrar estas obras cortas, era D. Lorenzo Frulich, y él desde ahora ilustró mis cuentos. El gorro de dormir de un solterón tiene dos puntos de partida: el origen histórico de la palabra Beversvend, ya explicado, y la leyenda de Santa Isabel. Las raíces de Lo que el viento cuenta de Valdemar Daa y sus hijas están en la tradición dinamarquesa y en los documentos históricos referentes a la mansión señorial de Borreby en Skjelskør. Es uno de los cuentos que más he corregido y variado, procurando dar al lenguaje algo de lo fugitivo y sonoro del viento, que es el que cuenta, lo que logró, sobre toda ponderación, y ha sido imposible reproducir al traducirlo. La psiquis, acaso uno de los más felices del maestro, está compuesto en Roma. Un suceso casual ocurrido durante mi primera estancia, 1833-1834, que entonces recordé, fue la primera idea. Hubo que dar tierra a una monja y al abrir la fosa se encontró un Baco magnífico. El caracol y el rosal es de los cuentos tomados de la vida. Estos tres, en un tomo, con la Virgen de Hielo y la Mariposa, vieron la luz en 1861. Y si el anterior, lo que no creo, fue el más flojo de los míos, este seguramente fue de los mejores. Va dedicado al gran poeta noruego Bjørnstjerne Bjørnson, cuya fama, como la de Ibsen, aún no había llegado a nosotros. El año que siguió fue un año amargo y duro, el de la guerra. Dinamarca perdió el Slevi y el Als. ¿Quién pensaba en otra cosa? Y pasé mucho tiempo sin escribir. Triste recuerdo de una catástrofe nacional noblemente afrontada, que no podía faltar en Andersen ni en ningún dinamarqués. Ya muy hombre, volví a ver un cometa que había visto de niño. Me pareció haberlo visto la noche antes, y sin embargo nos separaban muchos años y muchos recuerdos, y escribí El cometa. La gran serpiente marina, como la dríada, es una aventura de nuestro siglo. El progreso y movimiento contemporáneos son grandes motivos poéticos, y debo el verlo así a Orsled. Una nota más para terminar. Andersen tiene un cuento, La tetera, escrito en Toledo, pero ni en su fondo ni en su forma se conserva ninguna reminiscencia española. No dejó por eso nuestra patria, como todo el sur, de deslumbrarle. Acaso una de sus creaciones más reales es Jorgen, un niño náufrago que en la tormenta arroja en la costa de Jutlandia, donde recogido por unos pescadores, vive precariamente entre las avalanchas de arena que el viento levanta en aquellas costas sin abrigo, y que Grumete en un barco llega un día a Sevilla, aquel país que tiene el cielo más alto, y tras vagar deslumbrado bajo las bóvedas de la catedral, va, abrumado por la carga, a apoyarla un momento en uno de los guardacantones que flanquean uno de esos palacios de mármol que tanto deslumbran al hombre del norte, para que un portero de magnífica librea le azuce con la contera dorada de su gran bastón, arrojándole como un perro de aquella casa que era la suya. Tiene además todo un libro en verso, titulado En España. Todo lo que, lector, acaso veas si no me abandonas. Tánger, 26 de julio de 1897. Carlos Sáenz de Tejada. Fin de notas. Fin de Cuentos escogidos de Andersen, traducidos directamente del dinamarqués por Carlos Sáenz de Tejada y Gruasart, grabado por Víctor Villarraza.